Bueno, estamos por empezar el espacio este, que es una mesa de conjunto, se llama Crisis y Extractivismo y Cuerpo Territorio, es el nombre formal para la jornada de Platense de Geografía. Y en el marco de esta jornada, nosotros, el grupo de trabajo, que estamos ahí insertos en el Centro Investigador de Geográficas, que organizamos una suerte de encuentro que va a durar los 3 días, con distintas actividades, un encuentro que va a tratar temas de extractivismo, género y teoría básica de la dependencia. Este es un poco el objetivo general del debate. Mi nombre es Mariano, yo trabajo ahí como investigador. Y un poco lo que, bueno, este primer encuentro, este primer espacio, es una mesa para un conversatorio, para discutir estos temas, empezar a ponerlos en común. Se llama conversatorio extractivismo, dependencia, género. Y para llevar adelante este conversatorio, acá hay algún cambio en la programación. Van a estar participando Carlos Eduardo Martins, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Va a estar participando también Marcelo Carcañolo, de la Universidad Federal Fluminense. ¿No? Sí. Fluminense. Sí. Y Vanessa Dourado, acá está la versión anterior, es integrante de la Asamblea 9F20. Compañera del PSOL de Brasil. Creo que esa es un poco la. Iba a estar Roberto Traspadini, que trabaja ahora en la Universidad de la UFSC de Victoria, pero bueno, por distintos motivos no pudo acercarse. Un poco entonces la idea es que estos tres compañeros y compañeras, digamos, un poco nada, es hablar de su presentación en relación a estos temas, cada uno de su perspectiva. Y un poco es abrir el debate a todos y a todos para que podamos poner en común esto, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos? Un poco la idea era tratar de, sabiendo que hay desde hace ya varios años, prácticamente yo diría a esta altura casi una década y media, como una revitalización de la teoría marxista de la dependencia, y en paralelo se están dando debates y luchas muy fuertes en torno a las cuestiones vinculadas al extractivismo, la ecología, y también el movimiento feminista, el movimiento de mujeres que está ganando visibilidad y ganando fuerza a nivel regional, en Argentina en particular, nos parecía importante, teniendo en cuenta eso y la revitalización de la teoría marxista de la dependencia, tratar de ver cómo esos debates se pueden empezar a ir articulando más integralmente. De nuevo, ¿cómo podemos empezar a encontrar puntos en común entre estos debates que a veces no se cruzan, efectivamente, pero que evidentemente es necesario encontrar esos puntos donde las distintas lecturas puedan comunicarse, puedan debatir? Así que un poco esta es la idea general. Una cosita simplemente, parte de quienes están participando hoy acá y van a estar participando estos días, vinieron con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, así que les voy a pasar después una planillita que nos pide la Fundación para, digamos, de participantes del evento. Así que simplemente eso. Ahora busco en la mochila y paso eso para que llenen sus datos. Así que bueno, les agradecemos a todas y a todos quienes están aquí y bueno, les dejamos el lugar a los compañeros y las compañeras que están para esta mesa en particular. No sé, seguimos el orden que está acá. Puede arrancar Carlos, que está primero, luego Marcelo y luego Vanessa, si les parece. Hacemos así. La idea es seguir de una exposición de 15 a 20 minutos, bueno, como para abrir el debate y después dar espacio para que todos podamos hablar. Ahí va, eso no más. Sí. Bueno, el primer punto que yo destaco es que el tema del extractivismo fue tratado inicialmente en la teoría marxista de la dependencia como parte de la entrada de América Latina en la División Internacional del Trabajo. América Latina entraba para ser una economía exportadora que ofrecía insumos a la economía europea, inicialmente al consumo europeo, inicialmente a una actividad de lujo, pero también tuvo una participación muy importante para impulsar el capital comercial, en la medida que América Latina generó la plata, que impulsó la acumulación primitiva de capitales. Esto fue una primera fase, cuando América Latina estaba bajo el colonialismo, aí se estaria uma dependência colonial, se discute esta, este nome, né, esse conceito de dependência colonial, se é possível dependência colonial. Alguns autores, por exemplo, como Teotônio, apontam a dependência colonial como uma das fases da dependência. O Luiz Mauro Marini vai buscar analisar a dependência propriamente dita como uma etapa onde os países latino-americanos ganham autonomia política, pero permanecem inscritos de forma subordinada em la divisão internacional do trabalho e com uma burguesia que estabelece uma situação de compromisso com o grande capital internacional. Clave nessa situação de compromisso é a superexportação do trabalho. Então, para Marini, a dependência seria autonomia política com dependência econômica e superexportação do trabalho, pelo que Teotônio remarca uma primeira fase onde haveria uma dependência colonial. Depois, no século XIX, até os anos 20 e 30, a América Latina ingressa na divisão internacional do trabalho para impulsar o capital industrial dos países europeus, oferecendo minerais estratégicos para seu desenvolvimento, também matérias-primas para o consumo da força de trabalho dos países centrais. E aí a atividade extrativista tem uma segunda fase e é teorizada desta maneira dentro do pensamento da dependência. Pero depois, em los anos 80, se empieza a observar que a dependência tinha um duplo sentido. Quanto mais os países centrais se especializavam em alta tecnologia e com a revolução científico-técnica em componentes cada vez mais imateriais do processo de trabalho, como o conhecimento, etc., quanto mais, portanto, o capital se industrializava e entrava no processo de revolução científico-técnica e os países centrais se especializavam nisto, mas estes países se tornavam dependentes de importação de materiais estratégicos, de produtos estratégicos, minerais estratégicos de los países periféricos. E, sobretudo, a partir da crise do petróleo, se empezou a perceber que os países dependentes tinham uma possibilidade de nacionalizar estes recursos estratégicos e cobrar uma renta mineira destes recursos. Então, em los anos 80 e em los anos 90, o pensamento geopolítico latino-americano empieza a apontar isso, que os países centrais estavam bajo esta contradição. A especialização em alta tecnologia implicava sua dependência crescente da importação de recursos estratégicos da América Latina, o que abriu espaço para uma ofensiva de nacionalização desses recursos. E este pensamento geopolítico, muito ligado à teoria da dependência, que empieza em México com Alexandre Senha, um grupo que era muito cerca de Rui Mauro Marini, avança depois também em los trabalhos de Atilio Voron. Todo esse grupo busca apoiar a política de esquerda bolivariana que se desenvolveu na América Latina na primeira década do século XXI, apontando que este era um instrumento que poderia impulsar o desenvolvimento. A nacionalização dos recursos estratégicos poderia generar um excedente econômico que seria apropriado para o Estado e invertido para eliminar o subdesenvolvimento, eliminar a sobreexportação, reduzir fortemente os níveis de desigualdade. Então, a ideia é que se poderia armar um capitalismo de Estado de base popular que apontava para a transição ao socialismo. A ideia é que este projeto não deveria ser somente um projeto nacional, mas deveria se apoiar em um processo de integração soberana. Aí se desenvolvem as concepções de integração que põem muita ênfase na questão da soberania, criticando muito fortemente as concepções da CEPAL de regionalismo aberto. Não? E Chávez é um liderado político centrado neste processo. Então, se tratava de invertir em la expansão do mercado interno, em la redução da pobreza, pero também se pensava em utilizar estes excedentes para cambiar a inserção da América Latina em la divisão internacional do trabalho, impulsando outros níveis do ciclo produto de los minerais estratégicos. Então, a ideia seria impulsar um desenvolvimento, um desenvolvimento científico tecnológico vinculado ao ciclo produto completo desses minerais estratégicos. Por exemplo, a América Latina tem 80 ou 90% das reservas de lítio do mundo. Então, ao invés de a América Latina exportar o lítio crudo, se tratava de buscar impulsar um projeto de investigação e desenvolvimento para que a América Latina pudesse utilizar seus recursos para impulsar as baterias que poderiam mover os coches a energia limpa, por exemplo. Então, toda uma ideia de que a América Latina buscasse, através destes excedentes, apoiar um processo de desenvolvimento científico e tecnológico que partisse desses fatores naturais muito específicos, né? Como são os minerais estratégicos, mas também a biodiversidade. A ideia, por exemplo, de que se pode desenvolver uma indústria farmacêutica com outro caráter, que não é dela transnacional, que apoiasse os serviços de saúde pública, então, e baseado nesta biodiversidade fantástica que a América Latina tem. Então, se busca desenvolver essa concepção onde o desenvolvimento científico-tecnológico rompe com o esquema tradicional onde se coloca a indústria como algo que se opõe à natureza, onde se coloca a explotação da natureza como algo que necessariamente está vinculado ao atraso. E também a questão de la nacionalização de las reservas de minerais estratégicos para imponer a renta mineira possibilitaria também que se diminuísse o grau de explotação da natureza, porque se tratava de cobrar preços monopólicos. Então, não se trata de expandir a produção, se trata de aumentar seus preços. A ideia é que esse projeto se vincularia não somente a um processo de integração regional muito forte, pelo também ao desenvolvimento de um eje geopolítico global de contra-hegemonia, onde a articulação com a China seria muito central. E aí os BRICS como um primeiro passo para o desenvolvimento deste sul global. Tudo isso se marcava dentro dessa estratégia. Pero, esta estratégia houve problemas de concreção. Qual é o problema? Um problema é que a integração regional não se desenvolveu como se imaginava. Não? Se desenvolveu muito mais em los planos, em los papéis, mas em la realidade concreta não. O Banco do Sul nunca funcionou efetivamente, o Brasil nunca apostou efetivamente no Banco do Sul, a isolamento do Brasil, sobretudo a partir do governo Dilma, destes processos de integração regional, retirava da América do Sul 70% de suas reservas. Então, tudo isso diminuiu muito o alcance deste projeto e também o imperialismo se reestruturou para contra-atacar este tipo de política. Estados Unidos decidiu se converter em uma potência petrolífera. Estados Unidos hoje produz mais petróleo que a Arábia Saudita. Mais petróleo que a Arábia Saudita. E Estados Unidos desenvolveu inversões científicas para buscar outro tipo de explotação dos recursos de hidrocarburo que se materializam no gás de esquisto. Tudo isso cambiou muito o ambiente. Venezuela se quedou muito aislada. Venezuela muito independente dos Estados Unidos para suas exportações. O ingresso de Venezuela no Mercosul não abriu para Venezuela um mercado regional. Das importações de petróleo do Brasil, somente 1% vem de Venezuela. Então, este processo se quedou muito limitado por este hecho. Em relação ao segundo tema, que é o tema de gênero, a teoria da dependência se articula com esse tema como uma teoria que busca, a teoria marxista, uma teoria que busca confrontar a civilização capitalista e buscar sua superação. Então, se trata de enfrentar os erros da civilização capitalista, que são o predomínio do homem branco, o predomínio do homem ocidental, a colonialidade do poder, o racismo, tudo isso faz parte de uma estratégia de confrontação da teoria da dependência, pero no pensamento latino-americano ganhou mais força em las teorias do colonialismo interno e em las teorias de la decolonialidade do poder. Sobretudo, essas teorias impulsaram esta crítica à la civilização capitalista. Pero um ponto, aunque isso não tenha sido, digamos assim, o eje central da teoria da dependência, a teoria da dependência dialoga com estes esforços. E dialoga com esses esforços de uma maneira muito central. A teoria da dependência apunta que não se pode avançar em la decolonialidade do poder se não se colocar como tema central a conquista do Estado latino-americano. E a articulação através da conquista do Estado de um eje geopolítico contra-hegemônico. Então, para a teoria da dependência, o tema do Estado é central. Não é possível fazer uma política de colonial sem ter nenhuma pretensão de controlar o Estado e transformar a sociedade através do Estado. Então, para a teoria da dependência, essas lutas caminham juntas com a luta por o controle do Estado. E, por exemplo, há racionamentos no pensamento decolonial que apontam no sentido de desconectar completamente estas lutas pela luta anti-imperialista. Incluso alguns sectores do pensamento decolonial apontam que o próprio Estado latino-americano é um produto do imperialismo. Por isso, o controle por el Estado não seria um tema tão central. Nesse sentido, parte do pensamento decolonial abre para um autonomismo muito forte. Então, a teoria da independência, claro, pode aceitar que os Estados, tal como temos, são uma herança colonial, pero Non si può superare isso con il localismo, con l'autonomismo, si può superare isso con la creazione di altro marco estatal más amplio, né? Como são os processos de integração, por exemplo. Então, estes temas me parecem muito importantes, mas me parece que devem ser marcados nessa perspectiva de luta por el Estado e de luta dos trabalhadores, né? De luta por los trabalhadores, de luta de los trabalhadores. Avançar nessas iniciativas sem conectar com a luta dos trabalhadores pode criar também reações dos setores conservadores muito fortes. Por exemplo, agora em Brasil temos este tipo de problema. Se avançou muito em la luta contra Bolsonaro, que é o candidato da direita, muito mais no plano de los costumbres, muito mais no plano de la cultura do que em proponer uma economia política distinta de la que Bolsonaro propõe. E setor e o capital podem, por exemplo, na medida em que não se torne blanco de la ofensiva de um pensamento radical em sua economia política, ele pode, por exemplo, manejar a larga duração de la cultura latino-americana, que está llena de aspectos conservadores, para tentar neutralizar esse tipo de ofensiva. Então, lamentavelmente, em Brasil, quando todos imaginávamos que Bolsonaro ia cair nas encuestas de opinião, quando iniciamos um grande movimento de las mujeres contra o machismo, etc., foi justamente aí que Bolsonaro empezou a subir nas encuestas, porque o grande capital maneja as tradições seculares conservadoras de los trabalhadores brasileiros. Então, se não se mostrar que a crítica à civilização capitalista está articulada a uma luta do conjunto dos trabalhadores, se não se mostrar que a luta contra a civilização capitalista está vinculada a uma luta contra a economia política do capital, que vai proporcionar ganhos ao conjunto dos trabalhadores, a coisa pode não avançar como se imagina. Não, só meus comentários iniciais. Direto, sim, sim. Bem. Bien, buenas tardes. Intentaré hacerlo corto. Siempre lo digo, nunca lo hago. Pero ahí está Mariano. Bien, mi idea acá es, como puntapié inicial para que pensemos después colectivamente, tratar de hacerlo más corto aún. El primer punto, que tiene que ver con una característica de la dependencia que es poco trabajada desde mi punto de vista, que es el carácter de la historicidad de esa dependencia. Es más trabajado el aspecto de los condicionantes estructurales, los condicionantes coyunturales y cómo eso se refleja en las estructuras económicas y sociales, pero no como eso dentro del capitalismo, que es también histórico, como eso también tiene una historicidad. Y el segundo punto, teniendo eso como presupuesto, es como lo que son algunos temas, no son nuevos temas, pero temas que se imponen en la realidad contemporánea, de alguna manera u otra, en algunas partes, por algunos grupos de trabajo, están siendo pensados dentro de la estructura analítica o teórica de la teoría marxista de la dependencia. Son básicamente la teoría del valor, la lucha por la tierra, el extractivismo y las luchas feministas y, bueno, esos temas. Empiezo con una buena noticia. La buena noticia es que la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, no es más apenas un tema en América Latina. Ya es del mundo. Solo un dato. El mes pasado ocurrió en Croacia la reunión anual de una asociación, hoy día es una asociación, que es la International Initiative for Promoting Political Economy, que tiene un grupo de trabajo sobre mercado mundial y dependencia, lo coordina una compañera italiana, Lucia Pradella, que hoy día está en el King's College de Londres, y fue el grupo que más presentó trabajos en toda la conferencia, y gente de Ucrania, bueno, de distintas partes del mundo, Nueva Zelanda, hablando de dependencia, bueno, es un tema hoy día del mundo. No sé si es una buena noticia, pero bueno, es una noticia. Bueno, eso para decir que hay mucha gente trabajando con la teoría de la dependencia, la marxista, no la otra. Y lo que yo intentaré hacer ahora es aprovecharme de algunos de esos grupos, de los avances de esos grupos, para apuntarles algunas cosas que tal vez nos ayuden a no sé, sacar una síntesis o una idea de lo que estamos escuchando hoy por la tarde. Lo primero es rescatar rápidamente que si estamos hablando de la dependencia, lo que caracteriza estructuralmente la dependencia es que los capitalismos dependientes tienen una característica que tiene que ver con la División Internacional del Trabajo, que comentaba Carlos, que hace con que esos capitalismos produzcan un valor o una plusvalía, un plusvalor, en una mayor magnitud que ellos mismos logran apropiarse y por lo tanto internalizar en su dinámica de acumulación interna. Eso quiere decir que los condicionantes estructurales de la dependencia tienen que ver con lo que se llama, todos nosotros sabemos, de los procesos de transferencia de valor, que no es un buen nombre porque da la idea de que el valor sale de una parte para irse a otra. Desde el punto de vista más riguroso, lo que pasa acá es una dialéctica entre la producción y la apropiación. Hay varios mecanismos de transferencia de valor, algo de eso hablo dentro de un rato. Algunos de ellos tienen que ver con los mecanismos de comercio internacional, de la compra y venta de mercancías en el mercado mundial, con la determinación de los precios, que tienen que ver con la apropiación, y con la determinación de los valores, que tienen que ver con la producción. Por lo tanto, esa dialéctica valor-precio es algo fundamental para que entendamos el concepto de transferencia de valor. Pero también está en los mecanismos de transferencia de valor que tienen que ver con los flujos de capitales. Capitales acá, tanto de inversión productiva y que generan flujos de remesa de ganancias, de utilidades, pero también de capitales de préstamos directos, que tienen que ver con la deuda externa y con esas cosas todas. Bueno, lo que me importa acá es que esos condicionantes estructurales de la dependencia definen el sentido de Marx, o sea, no es una cosa positivista, sí, entonces, pero conforman, para decirlo de otra manera, la necesidad estructural también que el capitalismo dependiente tiene para desarrollarse de manera capitalista, por supuesto, de superexplotar la fuerza de trabajo, de la manera clásica como lo planteó Marín. ¿Por qué eso es importante? Porque dos cosas acá. Primero, eso es el otro lado de la moneda del imperialismo. O sea, si hay economías dependientes, sociedades dependientes, es porque hay economías, sociedades imperialistas. Si hay un proceso de transferencia de valor, es porque sale, para decirlo de una manera, de una parte para irse a otra. O sea, las economías imperialistas reciben o se apropian de una parcela mayor del valor producido en la economía mundial que en relación a aquella que ellas mismas producen. Por lo tanto, ellas tienen una transferencia de valor positiva. Entonces, eso es lo primero. El imperialismo tiene que ver con la dependencia. Lo segundo es que si eso es algo característico de lo que es el mercado mundial capitalista, desde que existe el capitalismo, o sea, hace parte de las leyes generales de funcionamiento de la economía capitalista, que la División Internacional del Trabajo haga con que esas leyes se desarrollen, para decirlo de una manera, de manera desigual y combinada en distintas regiones, países, localidades, eso quiere decir que eso es típicamente capitalista. Tiene conclusión, eso tiene implicaciones políticas, no hay capitalismo sin eso, por lo tanto, si estamos luchando contra dependencia, tenemos que luchar también contra el capitalismo. Pero lo que yo quiero marcar es que el capitalismo no es igual desde que nació. También hay un debate para decir desde cuándo empieza. Bueno, más allá de la historicidad del propio capitalismo, lo que yo quiero marcar acá es que hay una historicidad en el capitalismo. Las leyes de funcionamiento estructural del capitalismo están ahí, desafortunadamente hasta hoy, pero están ahí, pero no se manifiestan en la realidad social concreta histórica de la misma manera. O sea, hay historicidades distintas en el capitalismo. Por lo tanto, hay historicidades distintas en esa relación dialéctica imperialismo-dependencia. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque la dependencia tiene determinaciones estructurales, por ser inestructurales, están ahí, pero no se manifiestan de manera igual, ni son las mismas siempre. Y eso es importante porque si estamos en el terreno marxista o por el terreno de, por lo menos, una visión progresista, y estamos luchando contra eso, la primera tarea que tenemos es saber dónde estamos, en qué momento, con cuál manifestación histórica. Eso tiene varias repercusiones, pero lo que yo quería aquí dejar marcado también es que dentro de esa historicidad o de historicidades distintas, aún hay cambios. No va a sonar muy bien una historicidad dentro de la historicidad. O sea, para dar un ejemplo, el capitalismo contemporáneo que empieza al final de los años 60 del siglo pasado y que ahora está en crisis, implica en eso un imperialismo contemporáneo y una dependencia contemporánea. Sí, está bien, pero no es igual los 70 que los 80, que los 90, que el siglo XXI, o que en el siglo XXI el escenario externo favorable para nosotros en América Latina hasta el 2007-2008 y el escenario externo desfavorable desde el comienzo de la crisis que está en el 2007 y se profundiza en 2008. O sea, lo que yo quiero marcar es que la coyuntura, escenarios externos distintos dentro de una misma historicidad de la dependencia, también condiciona la distinción que hay entre distintas regiones, países, localidades, en los grados de dependencia. No somos todos iguales. No es lo mismo Brasil que Argentina, no es lo mismo Argentina que Uruguay, no es lo mismo que Bolivia, Paraguay, no es lo mismo que Nueva Zelanda, para decirlo con los compañeros que ahí están. Y tampoco somos iguales siempre, o sea, Brasil el siglo XIX, bueno, aunque lo que estamos viendo parece que vamos a volver, pero bueno, no es igual al Brasil del siglo XXI, y, o sea, tenemos que tener muy claras esas distintas historicidades para no atraparnos en, para decirlo de una manera, anacronismos teóricos, y aquí poco me importa la academia, lo teórico, porque eso implica en anacronismos y pérdidas políticas. Ese es mi punto. Bien, eso lo quería decir muy corto. Espero que... ¿Por qué eso? Bueno, menos que lo que yo quería. Porque los... No son nuevos temas, pero los temas... Algunos temas que se están trabajando hoy día y su importancia desde el punto de vista político. La primera es la teoría del valor. Entenderla como, de hecho... Bueno, aquí no es una lección de cómo se debe ser entendida, pero bueno... ¿Por qué es una teoría marxista de la dependencia? No es una teoría ni weberiana ni ricardiana, aunque exista. Marx se da cuenta en el tomo 3 del Capital que las mercancías no pueden ser vendidas por sus valores. No lo son ni pueden ser, aunque lo sean. Un economista, un ricardiano, no lo va a entender nunca. Eso él ya se había dado cuenta en el capítulo 1 del tomo 1, pero no lo dice con todas las palabras, porque decirlo significaba tratar un tema que solo está en el nivel de abstracción del tomo 3, que es la dialéctica, con sus diferencias y unidades, entre la producción de valor y la apropiación de valor. Y eso lo hace él en tres niveles de abstracción. El primer nivel está en el capítulo 1 del tomo 1, que es la diferencia entre el valor de mercado, término del capítulo 10 del tomo 3, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía, y los valores individuales. O sea, una misma mercancía, hay distintos capitales que la producen, ellos tienen distintas productividades, por lo tanto tienen distintos valores individuales. ¿Y por cuál valor se vende? Por ninguno de los tres, por una determinación social, por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Que puede ni tener una contrapartida en un capital particular. No es necesario, es una mera casualidad que exista un capital particular que represente las condiciones medias de productividad e intensidad de trabajo, pero puede ser que no exista. O sea que existe, pero no. Existe en lo social. Un economista no lo va a entender nunca. Y de ahí, en el tomo 1, va a explicar el plusvalor o plusvalía relativa, porque la plusvalía extraordinaria, o sea, el capital más productivo vende por el valor de mercado, arriba se apropia de una parte de la plusvalía que es producida por los menos productivos. El plusvalor extraordinario. Y de ahí saca la idea de que, por lo tanto, la competencia entre esos capitales obliga a esos capitales a desarrollar las fuerzas productivas y, por lo tanto, la plusvalía relativa. Así corto. Pero en el capítulo 9 del tomo 3 del Capital, Marx se da cuenta que las mercancías no son vendidas ni por los valores de mercado, por el tiempo de trabajo, ¿no? Porque de verdad son vendidas por los precios de producción, que necesariamente son distintos. Solo sería igual, un hipotético sector que tiene una composición orgánica del capital igual a la media, y por lo tanto el valor de mercado es igual al precio de producción de mercado, y él se va a apropiar exactamente la plusvalía producida. Pero afuera de eso, los sectores que tienen una productividad o una composición orgánica del capital por arriba de la media, se venden por un precio de producción arriba del valor de mercado. Y por lo tanto hay una ganancia extraordinaria, que viene, o sea, que es producida por sectores que tienen una composición orgánica baja. Pero bueno, al final, las mercancías no son vendidas por los valores, ni podrían serlo, porque hay distintas productividades, aunque lo sean, porque sabemos nosotros, termina el capítulo 9, mostrando que la suma de los precios de producción es igual a la suma de los valores, y por lo tanto, en lo social, hay una igualdad entre producción y apropiación. No voy a entrar en el tema del debate, la transformación, no tengo tiempo para eso. Pero las personas se olvidan del capítulo 10. El precio de producción no es lo último. Las mercancías se venden por el precio de mercado. Y el precio de mercado tiene que ver con oferta y demanda. Cualquier idiota neoclásico, aunque suene redundante, lo sabe. O sea, el precio de mercado solo va a tener correspondencia con el precio de producción por una casualidad de oferta igual a demanda. Y Marx ya probó a mucho tiempo, desde la sección 3 del tomo 2, que solo por una casualidad producción y demanda coinciden en lo social y en las particularidades de los distintos sectores. Por lo tanto, necesariamente los precios de mercado son distintos a los precios de producción. Y por lo tanto, en un nivel de abstracción más concreto, hay una diferencia entre la apropiación y la producción. Sigue con la ley del valor al final del capítulo 10, porque demuestra que la oscilación de los precios de mercado, que parece caótica, es explicada por el centro de gravitación que es el valor de mercado. Nos coincide desde el punto de vista de la magnitud, cuantitativamente, pero el valor de mercado explica cualitativamente las oscilaciones del precio de mercado. Porque eso es importante desde el punto de vista político. Primero, porque la superexplotación de la fuerza de trabajo, o sea, pagarle a la fuerza de trabajo un salario por debajo de su valor, si se entiende como Marx, no puede ser entendido como una burla a la ley de valor. Los precios son necesariamente distintos de los valores, esa es la ley del valor. ¿Por qué eso es importante desde el punto de vista político? Porque ábrese la posibilidad de que en lo político nosotros nos quedemos peleando, aunque sea bueno, por un salario justo, igual al valor de la fuerza de trabajo, cuando la perspectiva marxista, tanto de Marx como de los teóricos de la teoría marxista de la dependencia, es irse mucho más allá de eso, aunque eso esté bien, aún más los días de hoy. Además de eso, entender también los procesos de transferencia de valor. La ley de valor, bien entendida, se entiende bien lo que son los procesos de transferencia de valor y por qué, y por lo tanto lo que son las condiciones estructurales de la dependencia. El tema de las luchas por la tierra. Acá lo primero es, está bien rescatar la teoría de la renta de la tierra, también el tomo 3 del Capital, pero hay que irse más allá. ¿Por qué hay que irse más allá? La historicidad del capitalismo hoy. Sí, bueno, yo entiendo así, si la lógica del capitalismo contemporáneo, cuando le fue bien, entre comillas, y ahora en su crisis, tiene que ver con la lógica de valorización ficticia del capital en todos los mercados. Eso tiene que ver también, por lo tanto, esa lógica con el mercado de las tierras. ¿Cómo se definen los precios de las tierras hoy día? Los precios de la tierra hoy día se definen por la capacidad que esas tierras tienen en el futuro de generar ganancias. Por lo tanto, se presentifica, se capitaliza, para utilizar el término economicista, lo que se espera sea un derecho de apropiación en el futuro, y es especificado hoy día. Eso es la definición de capital ficticio. Por lo tanto, el precio de la tierra tiene que ver con el capital ficticio. Y los precios, esos precios son determinados en los mercados de futuros. En Chicago, no en Brasilia, no en Buenos Aires, no en La Plata, ni en Montevideo. lo que confirma la dependencia, hay mucha gente trabajando con eso. Además de eso, en esa historicidad contemporánea del capitalismo estamos metidos con una nueva ola hoy día en el neoliberalismo más duro. Y el neoliberalismo lo que hizo y vuelve a hacer es profundizar los mecanismos de transferencia de valor. Por lo tanto, profundizar la condición dependiente de nuestras sociedades. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la transnacionalización de los activos, para decirlo de una manera tecnócrata, de esas economías. Y la tierra es uno de los activos más importantes. Por lo tanto, el neoliberalismo, la transnacionalización y el tema de la lucha por la tierra tienen todo que ver con la contemporaneidad de la dependencia. El tema del extractivismo, rápido, corto, Mariano, lo prometo. Lo primero acá es que el capitalismo contemporáneo está en crisis. Y cuando el capitalismo está en crisis, significa que se ha producido demasiado capital, que ya no logra espacios de valorización como lograba antes. Por eso la tasa de ganancia cae. ¿Cómo resuelve el capitalismo sus crisis? O intenta, por lo menos. O por el mercado, devalúas el capital superproducido. A veces pasa, los liberales honestos así lo plantean. Existen liberales honestos, ¿eh? Ojo. Pero sabemos que el capitalismo tiene otras características y por lo tanto se quebró el Lehman Brothers, está bien, el Goldman Sachs, ahí no se puede. Bueno, el Estado interviene. ¿Por qué eso es importante? Porque la otra salida que puede ser combinada es que hay que encontrar espacios de valorización para el capital que fue superproducido. ¿Y dónde están esos espacios de valorización? Acá. Los nuevos espacios de valorización tienen que ver con las nuevas materias primas, con la lucha, tiene que ver con la transnacionalización de la propiedad de la tierra. Esos capitales están entrando acá y comprando todo. Y acá una advertencia. Eso ya estaba en Marx. No porque era un visionario que sabía cómo el capital en el siglo XXI, no. Porque él supo cómo funcionaba el capitalismo. El capítulo que unos creen que es apenas un mal de origen histórico de la acumulación primitiva, primitivo en alemán tiene dos sentidos. Primitivo en términos históricos, pero también en términos lógicos. O sea, el capital siempre, desde siempre hasta hoy, va a ser lo que allá se expone en el capítulo de la acumulación primitiva, o sea, expropiar la fuerza del trabajo, de la propiedad, de los medios de producción. Y ahí la tierra y las materias primas vuelven a ser un tema importante. O sea, lo que Harvey llamó de acumulación por desposesión, nada más es que la acumulación primitiva en la contemporaneidad, para decirlo de una manera corta. Mariano, por último. Las luchas feministas y la teoría marxista de la dependencia. Acá yo estoy más aprendiendo que cualquier otra cosa. Hay gente en varias partes, en México, en Argentina también supe, pero no leí nada, y en Brasil hay algunos grupos que están intentando trabajar la cuestión desde el punto de vista de la teoría marxista. Ojo, teoría marxista, no necesariamente teoría marxista de la dependencia. Acá voy a mencionar a una brillante teórica británica, de origen, su familia es de origen de India, su apellido es impronunciable, Titi Bhattacharya, conocen, la voy a escribir después. Ella es una, no la única, pero la más conocida, la más importante, que está intentando trabajar con lo que se llama de Social Reproduction Theory, teoría de la reproducción social. O sea, se van a la última sección del tomo 1 del Capital y perciben que Marx ahí está demostrando que el capital logra poner, o sea, determinar, producir todo lo que le es su propio presupuesto. O sea, lo que le permitiría empezar es su propio producto, lo que le hace desde el punto de vista lógico interminable, y desde el punto de vista histórico parece ser interminable. Pero hay una mercancía que es un presupuesto para el capital, incluso en la acumulación ampliada, que él no logra internalizar, es la fuerza de trabajo. Aún no hay, que yo sepa, un sector específico de la producción capitalista que produzca fuerza de trabajo. Con la genética contemporánea uno no sabe, pero bueno, no hay. Ellos, en esa social theory, social reproduction theory, intentan demostrar que por lo tanto el capital, para tener las tasas de ganancia y las tasas de explotación, necesita, por lo tanto, combinar dialécticamente no solo la esfera de la producción con la esfera de la reproducción social. generar fuerza de trabajo. ¿Y dónde se genera eso? ¿Cómo se genera? Y ahí todo el tema del machismo, de los hogares, del papel de la mujer y del trabajo en los hogares, generando esa capacidad de trabajo sin haber pago. Por lo tanto, una sobreexplotación del trabajo que no es nada improductivo, puede no ser productivo directamente porque no es un sector de producción capitalista, pero seguro que lo es de manera indirecta, y ojo, indirecta no porque es menos importante, es porque hay más mediaciones de todo tipo, pero fundamental, clave para que la dinámica de acumulación se procese sin efectos en la tasa de ganancia. Bueno, eso tiene que ver con el ejército industrial de reserva, tiene que ver con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en las economías sociedades dependientes, porque el ejército industrial de reserva de esas economías se volvió un ejército industrial de reserva mundial, no solo el que inmigra, el tema todo de las inmigraciones también lo trabajan desde ese punto de vista, pero también el que no inmigra, pero con el tema de la venida de los capitales acá, contribuyen para que los sueldos en una escala mundial también se permanezcan en una escala muy baja y por lo tanto la sobreexplotación acá y allá. Perdón, lo dice muy así de puntos y bueno, espero que con la discusión nosotros avancemos. Voy a escribir el nombre ahí. Gracias. Va a ser una exposición bastante menos teórica. Bueno, el tiempo presente hay una caracterización de una profundización de la superexplotación que se puede observar por la modificación de las relaciones de trabajo, ¿no? Y aquí voy a hacer algunos puntos con lo que se está discutiendo en el G20, ¿no? Sobre cómo piensan el futuro del trabajo, cómo lo están pensando, que es justamente eso de la uberización del trabajo. O sea, el trabajo en plataformas digitales, donde hay realmente como una otra caracterización de este trabajo, ¿no? Y ahí pensando un poco en dependencia, tal vez es algo que pongo para pensar, ¿no? Pensar entre todos y todas, de un colonialismo digital también, ¿no? Porque ahí tenemos como también la capacidad de desarrollar esta tecnología que está en estos países, dichos países desarrollados, ¿no? Tenemos toda una arquitectura jurídica nacional y también internacional que impide que los países en desarrollo tengan como una política que favorezca la producción y la compra de los bienes y servicios domésticos, ¿no? Entonces, un poco para pensar lo que está pasando hoy y cómo comprendemos la dependencia hoy, ¿no? Bueno, entonces, esta modernización de que sería el trabajo del futuro es marcada no solo por una mayor explotación directa, sino también por una combinación de trabajo precarizado y estas economías y estas tecnologías contemporáneas. Y bueno, y frente a la crisis, lo que tenemos es que eso para el capitalismo es bastante estratégico también, porque lo que hace es disminuir tal vez esta intermediación de relación de trabajo del trabajador con el capitalista, ¿no? Escondiendo las contradicciones también capital-trabajo. Y bueno, y ahí también una posibilidad de un recorte de derechos, que es algo que ya estamos viendo, ¿no? Bastante, tanto en Brasil cuanto en la Argentina. Y también como la idea, como cómo eso juega en lo simbólico del trabajador, de las personas trabajadoras, ¿no? ¿Qué es ser un trabajador? ¿Qué es ser una trabajadora en el siglo XXI? ¿No? Entonces, estas relaciones de trabajo simbólicamente inauguran un periodo de incorporación de una lógica neoliberal que tiene que ver con la meritocracia y también con el individualismo, ¿no? Porque también aún hay aislamiento de esta persona trabajadora. Bueno, en este sentido, la lucha por mejores condiciones de trabajo es reemplazada por algo como un sálvese quien pueda, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con como si tenés como los despidos, como estamos teniendo, por ejemplo, ahora tanto en Brasil, que tiene como una tasa de despidos impresionante, y también en la Argentina, hace con que este trabajador, esta trabajadora, termine por aceptar cualquier cosa, ¿no? Yo agarro lo que tenga porque necesito también garantizar mi sobrevivencia, ¿no? Frente a esto. Bueno, eso también hace con que haya una profundización de la competencia entre personas trabajadoras y una tendencia también a la desindicalización, ¿no? Entonces, es todo un desarmado también de las luchas, ¿no? De este sujeto que se comprende como el empresario de sí mismo. Eso es algo bastante interesante pensar, porque en los documentos del G20, y pongo un poco énfasis en el G20 porque es donde se está discutiendo lo que están pensando para el futuro, ¿no? Estos países están pensando cómo el mundo debería funcionar, ¿no? Entonces, eso está muy presente, como la cuestión del emprendedurismo, ¿no? Como una salida laboral, ¿no? Bueno, y esta superexplotación con estas características que se diseñan hoy tiene un impacto mayor en la vida de las mujeres, pero sobre todo en las luchas de las mujeres. Y ahí es una cuestión realmente que tenemos que pensar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen todo con una lo que utilizan de discurso es bastante una incorporación del discurso del feminismo, ¿no? Entonces, dando más o menos esa idea de empoderamiento, pero una idea de un feminismo que sería un feminismo liberal, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, sabemos que todo el movimiento, como lo que el movimiento que se da de mujeres hoy, es muy frágil y puede ser apropiado. Entonces, es interesante también pensar un poco sobre eso que específicamente, ¿no? Bueno, entonces, es mayor sobre las mujeres porque no solo invisibiliza estos cuerpos, como cuerpos reproductores sociales históricos, sino que desarma también esta idea de un trabajo hecho y no pagado, ¿no? En los hogares, como habló el profesor. La flexibilización del trabajo se da respecto de su calidad y también de las condiciones de este trabajo y con la posibilidad de ser un multitasker, o sea, puedo hacer varias cosas a la vez, ¿no? Esta idea también de estos trabajos en plataformas digitales hace con que muchas personas también trabajen en su casa, ¿no? Entonces, nosotras que hacemos todo el trabajo de hogar, ¿qué pasa con eso? ¿No? Es invisibilizado totalmente. Entonces, nos ponen también en un lugar como si estuviéramos como... Tienen como ese discurso de inserción laboral, inserción de la mujer en el mercado de trabajo, pero a la vez también tratan de invisibilizar el trabajo que hacemos nosotras. Bueno, y también la otra cuestión muy simbólica es hacer con que las mujeres vuelvan al hogar, ¿no? Que es justamente donde estamos históricamente tratando de salir y eso es algo realmente bastante simbólico que tiene que ver con estos trabajos, que sea esta uberización del trabajo, ¿no? Más allá de esto, hay una mensuración de esta fuerza de trabajo que es la productividad, ¿no? Entonces vos trabajás ahora por productividad. Y eso hace con que las bases estructurales de las desigualdades de género desaparezcan, ¿no? Es como una nueva forma de estandarizar que pone las mujeres como iguales en el mercado de trabajo. Que es una, bueno, eso que hablé de la lógica que incorpora la idea del empoderamiento de las mujeres y secuestra y resignifica todo lo que sería este horizonte de liberación. Entonces decir, bueno, ahora estoy incluida en el mercado laboral, tengo este trabajo que hago en mi casa, ¿no? Pero que en realidad te estás como en un horizonte mucho más de sostener esta idea, este sistema, que realmente es una liberación de la mujer o un empoderamiento femenino, ¿no? Bueno, después hablando un poco sobre la idea de que ciertos territorios presentan una limitación para el desarrollo, o sea, que los territorios nuestros serían como demasiado, como no serían lugares donde se pudiera desarrollar por todo lo que hablaron de la cuestión industrial, ¿no? Y bueno, y la idea de desarrollo también es algo para pensar, ¿qué es el desarrollo? ¿No? Cuando pensamos en desarrollo, ¿qué estamos pensando desde nuestro lugar en Latinoamérica, ¿no? Frente a la división internacional del trabajo y todo el deterioro de los bienes comunes, que son bienes no renovables. Entonces, no se puede pensar en esto como, bueno, como un crecimiento infinito frente a recursos no renovables. Y después de eso, ¿eh? Un planteo de un desarrollo nacional teniendo como base los mismos modos de producción vigentes, que es una contradicción en sí misma, ¿eh? Es algo que pasó tanto en Brasil como también en la Argentina, y bueno, y eso que se va agravando en un contexto de crisis civilizatoria donde los límites planetarios cobran una respuesta sistémica en una era además posfosilista, ¿no? Más allá de Trump, que es como con sus políticas jurásicas, pero hay que pensar también cómo eso juega, ¿eh? Estas dos cosas en realidad, porque quieren no solo como, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Cuando pensamos en Estados Unidos, China, como esta competencia que tienen, donde Estados Unidos está, no solo detiene la cuestión tecnológica, pero también del otro lado todo lo que es la matriz también fósil, ¿no? Bueno, ahí también tenemos una profundización en los conflictos territoriales que tienen que ver con la defensa de los comunes, ¿no? Y ahí es pensar más una vez el rol de las mujeres. Estas mujeres que son actor central, la mayoría de los cuerpos que están defendiendo este territorio son cuerpos de mujeres. La manutención de la vida y las estrategias de sobrevivencia en un territorio dicho subdesarrollado están marcadas por cuerpos en lucha que, con esta lógica de crecimiento infinito frente a bienes finitos, son contra la lógica del desarrollo. Entonces, es algo también para pensar el mal desarrollo, como dicen algunas y algunos, ¿no? Bueno, y después hablar como la internalización de capitales y el subimperialismo, ¿no? Con cara de integración regional, que fue bastante lo que pasó los últimos años, que es un elemento que en realidad lo que trae es una profundización de la crisis, ¿no? De las desigualdades, una inestabilidad económica, pero también una fuerte militarización de los territorios. Y eso es algo que sobre todo como en Brasil es muy marcado, y sobre todo sobre las poblaciones negras, porque tenemos un racismo institucional y también un racismo estructural muy fuerte en Brasil. Pero también este proceso por lo cual pasamos trajo un otro elemento, que fue el disciplinamiento de las luchas, ¿no? También la utilización del militarismo como disciplinador de las luchas sociales. Lo que implica su consecuente fragmentación y su imposibilidad de reorganización frente a las ofensivas neoliberales. O sea, ahora, cuando el neoliberalismo viene más fuerte, las luchas están desarticuladas. Porque el proceso anterior, que tenía esta cara de integración regional, hizo con que las luchas se fragmentasen, ¿no? En este sentido, pensar también un post-neoliberalismo es otra cuestión para pensar, ¿no? Porque si realmente hay eso, un post-neoliberalismo, ¿no? O el intento que hicieron de un post-neoliberalismo que para nada, en mi forma de ver, funcionó, ¿no? Tal vez solo un recurso teórico para justificar o diferenciar políticas y agendas que en realidad responden a las mismas lógicas imperialistas que sostiene Estados Unidos y, bueno, y respaldado por endeudamiento y todo el refuerzo de las prácticas neoliberales. La cuestión de la militarización de los territorios como consecuencia de la imposición del neoliberalismo afecta más fuertemente a las mujeres, sobre todo las negras y las indígenas, porque también implica la criminalización de la pobreza y la pobreza feminizada, ¿no? En este sentido, los sectores de la sociedad más vulnerables están en las camadas empobrecidas, que, bueno, que tienen también estas desigualdades estructurales, por eso como feminización de la pobreza, porque no estamos en pie de igualdad con los varones también, ¿no? Las mujeres también son las principales protagonistas de las luchas contra el extractivismo, son las que más resisten en contra de los megaproyectos que afectan sus territorios y sufren las consecuencias de la contaminación, el desmonte en área de infraestructura que les precariza vida, sobre todo cuando pensamos en la deuda, por ejemplo, ¿no? Ahora en la Argentina, que estamos ahí, volvimos al fondo, ¿no? Nosotras somos las que vamos a pagar por esto. Porque cuando empiezan a cortar, a recortar de los servicios públicos, nosotras somos las primeras a sufrir. Y bueno, y también son las que sufren represión por parte de las fuerzas represivas del Estado, muchas veces combinado directamente con los intereses de las corporaciones. Y eso ahí hablar bastante de la cuestión indígena también, y de las mujeres indígenas sistemáticamente violadas en sus territorios, ¿no? Y invisibilizadas también. Y de la cuestión indígena, sobre todo pensando un poco de todo lo que es la consecuencia del neoliberalismo de forma tan brutal como viene en nuestros territorios, hay una situación que casi no se habla, que es la del suicidio indígena, ¿no? En Brasil, en los últimos 16 años, tuvimos 782 suicidios de indígenas. Y eso tiene que ver, obviamente, como desplazamiento, pero tiene que ver también con todo el deterioro, ¿no? de su culturas religiosas, sus ritos, bueno, su territorio, ¿no? En Colombia, entre los años 2010 y 2014, fueron 61 casos de suicidios de personas entre 10 y 24 años, indígenas. Y en Perú, aún no hay datos, pero hay un incremento muy interesante, y acá bien interesante, que es, hay un incremento de suicidio de las mujeres, porque pierden su rol en la comunidad. Entonces, esta colonización, lo que hace es hacer con que se reproduzca una lógica occidental, patriarcal, adentro de las comunidades, que hacen con que estas mujeres ya no se reconozcan en este espacio, se sienten como disminuidas ahí y cometan el suicidio, ¿no? Eso todo obviamente como una consecuencia muy fuerte de lo que es la profundización del neoliberalismo, ¿no? Bueno, por eso pensar un futuro emancipador es clave para lograr un cambio de paradigma que realmente pueda sostener la vida. Y hablamos de sostener la vida y ahí quiero reivindicar bastante el feminismo acá, porque es nuestra ética de construcción. Y por eso creo que hay mucha esperanza puesta ahí, ¿no? Hay esperanza en todo lo que pasa acá en la Argentina y debo decir también de lo que pasó en Brasil, que frente a todo este avance neofascista que estamos teniendo, fueron las mujeres que fueron a las calles para decir, él no. Sábado ahí. Sí. Y bueno, eso será posible comprendiendo que tenemos una crisis sistémica que solo puede ser respondida con alternativas sistémicas también, que ponga el ser humano en armonía con la naturaleza de la cual hace parte, como este divorcio entre las personas, los seres humanos y la naturaleza, es algo que tenemos realmente que eliminar, ¿no? Obviamente respetando las idiosincrasias de nuestros territorios, que son muchas, sus aspectos políticos, sociales y culturales, pero también no perdiendo de vista la autonomía. Y acá gustaría de plantear como una alternativa, ¿no? Un horizonte del buen vivir, como una estrategia para garantizar que podamos preservar la vida en todas sus expresiones. Bueno, la idea es, bueno, les agradecemos a los tres por sus posiciones. Y tenemos más o menos media hora, un poco más, para participar de un debate, interviniendo en la medida que queramos, tratando de respetar los tiempos como para que todas y todos puedan hablar, quienes quieran. Así que, bueno, queda abierto el espacio para eso. Seguramente haya, espero, hay unas intervenciones. Bueno, yo tengo dos cosas. Bueno, soy de Brasil, soy becario de CAPES, y hago el doctorado acá, en geografía, en La Plata. Soy de Ponta Grossa, sur. Tengo dos cosas, una para el profesor Carlos y la otra como para más general. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con relación a Bolsonaro y el avance del fascismo en Brasil, que el campo progresista con él fue incapaz de hacer la crítica como debería haber sido hecho. Pero yo no estoy mucho de acuerdo en decir que al criticarlo por la vía del feminismo o por el machismo, o todo lo que él defiende, que esto fue lo que falló, que deberíamos, al contrario de esto, criticar más sus propuestas para la economía, que ahí tendríamos suceso. Ahí yo no estoy de acuerdo, porque yo veo, pensando esto por el feminismo, que justamente fue la resistencia. Si no fuera por el feminismo, tenía ganado en primera vuelta, primer turno, Bolsonaro. Si no fuera él no, y las mujeres, inclusive con que hicieron una campaña de las mujeres que estaban más sometidas al poder del marido, engañar al marido y decía que sí iba a votar a Bolsonaro y en el día votaba no a Bolsonaro. Entonces yo, la lectura que hago, la lectura que el movimiento feminista hace es que justamente fue la resistencia, que si no tenía ganado de primera vez. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que fallamos en cuanto al campo progresista de izquierda en criticarlo, ¿no? O sea, mostrar a la gente lo que están comprando la tortura, al paso que están votando en él para que bajen los impuestos. Esto que está pasando. Pero bueno, la otra cosa, más general, y para pensar esta relación entre extractivismo, dependencia y género, una cosa fundamental es lo que nos plantea Rita Segato, que nos dice que ¿qué es la modernidad? Sino un pacto entre hombres blancos europeos. ¿Y quién fue el objeto de este pacto? Sino las mujeres y el sur del mundo también. Esto es fundamental para relacionar también con lo que hablaste de lo que plantea Titi. Hablamos así. Ahí se pregunta Titi. ¿Qué es esto? Es fundamental. ¿Dónde se produce la fuerza de trabajo? sino en ambientes cortados por el patriarcado, desde siempre. Entonces, esto es fundamental, pensar la modernidad, y de ahí la problema. Bueno, pongo esto como así para el debate. Carlos Eduardo, y porque respecto de lo que fueron la izquierda oficialista, lo que llamamos la izquierda oficialista y todo el grupo del pensamiento crítico que se abroqueló en una defensa apologética del ciclo progresista, y que me parece que eso no tuvo que ver con unos problemas no previstos en la estrategia de implementación, sino en el diseño mismo de la estrategia, y que mismo no habría que recurrir a otros autores para ver esos diseños de estrategia, ¿no? El mismo concepto de dialéctica de la dependencia de Ruy Mauro Marini habla de cómo hay un proceso de cómo el ciclo de crecimiento económico dentro de las condiciones del capitalismo periférico dependiente implica una profundización de la dependencia y un proceso de profundización de los mecanismos estructurales de expropiación sistémica, ¿no? y de la superexplotación de la tierra y del trabajo. O sea, algo que podríamos decir que no tuvo en cuenta Marini, que hablaba que esta transferencia, que este concepto de superexplotación, esta transferencia de excedente, lo pensaban simplemente en términos de valorización financiera, de excedente financiero, veía todos los dispositivos de los que hablabas, Marcelo, ¿no? de cómo hay una mecanismos estructurales, de cómo el capitalismo central absorbe ese plus valor que se... pero Marini no veía que esa transferencia de excedente eran transferencias de nutrientes, de materia, de energía, de energía viva, en forma de suelo o en forma de trabajo humano, ¿verdad? Entonces, pienso que eso, ¿no? Que habría que ver ahí muchísimas cuestiones para revisar eso, porque en el fondo se trata de una vieja izquierda, una vieja izquierda que no comprende ni el ecologismo ni el feminismo, que comparte con el pensamiento, digamos, de la derecha o el pensamiento hegemónico, una concepción colonial y patriarcal de la naturaleza, de la vida, ¿no? O sea, se piensa esto, necesitamos explotar para desarrollarnos. Y llegaron a estas cuestiones de el oxímoron de profundizar el extractivismo para salir del extractivismo, para cambiar la matriz productiva. Pensar que el imperialismo es una cuestión de Estados Unidos cuando no de empresas transnacionales y de cómo funciona eso. Me parece que hay, o sea, demasiada simplificación. Amén de otra cosa. Porque la lógica y la ola de nacionalizaciones que hubo fue muy anterior, no fue en los 90. Ni siquiera estos gobiernos nacionalizaron mucho. O sea, las nacionalizaciones se dieron en el gobierno de Getúlio Vargas, se dieron en el gobierno de Salvador Allende cuando nacionalizó el cobre, se dieron en el gobierno de Velasco Alvarado, acá durante el peronismo. O sea, estamos hablando de dos décadas atrás, estrategia que ya se probó, que ya se había probado. Nacionalicemos nuestros recursos y vemos cómo lo explotamos. Pero bueno, entonces... solo quedarme con eso. Para Vanessa, una pequeña cosita sobre la cuestión de el papel de las mujeres en la lucha de los territorios. Sí, es claro y es fundamental, digamos, cómo esto ha generado un mayor protagonismo y una visibilidad de las mujeres en los territorios. Pero sin embargo, me parece que más que son las mujeres las que están defendiendo los territorios. Porque no son solo las mujeres. Yo creo que en todo caso son las mujeres las que están liderando y las que están liderando un proceso de despatriarcalización de la sociedad. Porque los varones que están también en la defensa de los territorios tienen que moverse de sus lugares de una masculinidad hegemónica que los piensa bajo la lógica del dominio y del control, que piensa que tiene que ver con una cuestión de la revalorización del cuidado, de una economía del cuidado que es distinta, absolutamente antagónica a la economía de la explotación. Entonces, la reproducción de la vida implica una inversión completa de cuáles son los esquemas de valores en función de los cuales pensamos la economía, lo que vale, lo que no vale, lo que tiene precio, lo que no, etc. Entonces, me parece que es más que simplemente decir hay un protagonismo político ganado por mujeres. Ahí hay un proceso, ¿no? Una fuerza de despatriarcalización que me parece que hay que mirar y poner atención. Sí, me imagino también que para salir del rol de cosas muchas, ¿no? También es una poesía, ¿no? Que se llama Mujeres para todas las personas, no los varones, habla mucho de este proceso también. Sí, estoy de acuerdo. Por eso me parece que es una buena pista, ¿no? el trabajo en la esfera de la producción, que no se restringe a lo fabril, al sector secundario, está el primario, el terciario, ya me dijeron que hay un cuaternario, bueno, yo ni sabía, pero cuántos existan, no importa, sí. Pero también el trabajo en la esfera de la reproducción, porque uno puede decir o pensar que no es un trabajo productivo desde el punto de vista particular, porque no está dentro de un ciclo de valorización de un capital, pero sí dentro de un punto de vista de clase o dentro del punto de vista de la totalidad, sí es trabajo productivo. Incluso porque contribuye a producir la mercancía más importante para el capital, que es la fuerza de trabajo, la única que tiene la capacidad de transformar materialmente y valorizar la mercancía que fue comprada. Por lo tanto, yo creo que trabajar el sujeto revolucionario con esa doble clave, pensé eso cuando hablabas y después lo maticé. Otra cosa importante, me parece, es rescatar nuevas, que no son muy nuevas, formas de superexplotación, incluso en la esfera de la reproducción. Porque cuando hablabas, me escapó el nombre, el trabajo cuando se hacen muchas tareas, y está en su casa, muchas cosas. Casa. ¿Cómo? Muchas casas. Sí. Multitransición. Y te acordaste el salario por productividad. Bueno, eso en la penúltima sección del tomo 1 de Marx lo trabaja como salario por pesa o salario por unidad producida. La nueva Ford, que es el Uber. Bueno, yo soy dueño de mi coche, trabajo cuando quiera, soy dueño de lo que hago, soy propietario, te referiste, por eso me acordé, al emprendedurismo. Es una nueva, entre comillas, forma de lo mismo. ¿Por qué el capital le paga al trabajador y a la trabajadora un salario por unidad producida? Porque eso le permite al capital pasarle a la lógica, a la conciencia del propio trabajador, aunque sea alienado, aunque sea fetichizado, aunque sea extrañado, pero es de su interés aumentar la producción y hacerlo mejor. Porque el capital solo le va a pagar la unidad producida y de acuerdo con algunos determinantes técnicos materiales. Si no, no te pagan. Y como todo el mundo quiere, y incluso nosotros, ganar más que ganar menos, vamos a producir más y mejor. Eso es música para los oídos del capital. Y eso algunos marxistas ortodoxos, viejos, no sé cómo lo dijiste en algún momento, de manera cuadrada, no, son formas pasadas que tienen que ver con la explotación de la pluralidad absoluta. Ahora ya estamos en una nueva fase. No, no, no, el capital relaciona dialécticamente todas las formas y volvimos a esas formas que se suponía que eran formas nuevas, incluso en la esfera de la reproducción. Lo de Bolsonaro es más grave. Es más grave lo que decía Bolsonaro, creo yo. ¿Por qué? No se trata de que los que votan en Bolsonaro hay que convencerlos porque se engañaron. Ojalá fuera así. Hay una base social. No es una cuestión de locura, no es un déficit cognitivo, no somos idiotas. Idiotas, torpes, hay allá y hay acá. Hay una base social, nosotros tenemos que entender de dónde viene esa base social. Seguro que hay los locos, pero no son todos locos. O toda mistificación, incluso la ideológica, la locura, tiene una base real concreta. No nos olvidemos de lo que pasó con el nazifascismo. Tenía una base. Y si nosotros no tenemos esa base, bueno, lo jodimos. De nuevo. Bueno, en relación a la cuestión de Bolsonaro, mira, yo quería ser tan optimista cuando yo fui a participar. Ahora vamos a virar la elección. Estaba 27 contra 22 y luego la respuesta fue que Bolsonaro había pasado de 27 para 34. Eso no es posible. Están manipulando las encuestas. Y así fue las otras encuestas también dieron el crecimiento. Puede ser por varias cuestiones. Una es que una de ellas es que la derecha tradicional se fue para Bolsonaro con miedo de que Haddad capturase la intención de foto de Lula, Então esse é um fator, mas há uma reação conservadora do ponto de vista do futuro, que está muito articulada nas igrejas neopentecostais. Isso é muito claro, muito claro. Eu estava mirando as encuestas para o segundo turno. Eu via que, bueno, Bolsonaro não tem o Nordeste, não tem as mulheres, perdeu as mulheres, e não tem as mulheres. Como? Esse é um tema. Perde em as mulheres, mas há... Não perdeu, ele perdia. Perdia, ao final perdeu. Ganhou as mulheres, ganhou as mulheres. Bolsonaro estava sendo derrotado. Em los eleitores que têm ensino fundamental, em los eleitores que ganham hasta 2 salários mínimos, em el Nordeste e em las mujeres. Al final ganhou em las mujeres. Perdeu em el Nordeste, perdeu em ensino fundamental e perdeu em esses eleitores de hasta 2 salários mínimos. Então, há uma reação conservadora e nós temos que reflexionar em isso. Eu não estou de nenhuma maneira tentando limitar a ofensiva feminista. Não se trata disso. Mas temos que reflexionar sobre os resultados e ver como articular estas lutas. Me parece que isso não é um problema do movimento feminista, aunque com este tipo de paradigma cresce um feminismo liberal. Mas me parece que um problema muito importante é que em Brasil a esquerda não enfrentou o grande capital. Não, e a base de massas que Marcelo indicava tem a ver com o hecho de que os governos do PT fizeram a distribuição para os 50% mais pobres e para os 10% mais ricos. O setor que perdeu foi do 5º decil ao 9º decil. E é um setor, por lo menos até o 8º decil, de trabalho. Se nós tomarmos, por exemplo, como indicador, é o soldo mínimo necessário calculado por 10. 70% da população brasileira está abaixo. Então, o que tu tem é que 70% a 75% do brasileiro depende de serviços públicos, porque não tem plano de saúde particular, não tem escola privada para seus filhos. Então, depende de transporte público, depende de serviços de infraestrutura. Então, o governo do PT fez uma política para os muito pobres e abandonou um segmento dos trabalhadores muito importante. E a direita capturou esse segmento bajo o discurso da corrupção, aquela questão central da corrupção. Então, faltou nessa esquerda pós-neoliberal em Brasil articular as demandas setoriais às questões centrais. Isso me parece um ponto importante. Incluso, por exemplo, esta coisa, o movimento negro, evidentemente, é muito importante no Brasil, mas tem problemas também. O IBGE criou uma categoria, que é a categoria negro, que não está baseada em autodeclaração, porque somou os pardos com os pretos e dizem que são todos negros. Não é assim, por exemplo. Por este cálculo, a Paraíba teria que ser, no estado do Nordeste, teria que ser a maioria afrodescendente. Se negro é afrodescendente, o Nordeste brasileiro, a sua maioria afrodescendente, não é essa. Se está invisibilizando também um contingente de trabalhadores que são mescla de indígenas com brancos e que sofrem superexplotação no trabalho. Sofrem superexplotação no trabalho. Então, a memória de ver, há que se articular a ofensiva contra a civilização capitalista com o interesse da classe trabalhadora em seu conjunto, que tem distintas características de color, de renda, etc, etc. Há um que haga os mais oprimidos entre esses setores, etc. Mas me parece que há que ter uma proposta ampla, ampla. Aí podemos ganhar espaço. Me parece que a conquista do Estado é fundamental, é absolutamente fundamental. Para se conquistar o Estado, você tem que impulsar o movimento popular e você tem que buscar uma democracia participativa. Você tem que buscar uma democracia participativa, incluso há que se perceber o que, em el golpe de Estado brasileiro, funcionou como alavanca para que se estabeleceram e já estava durante o período da nova república, da redemocratização brasileira. É, haviam estruturas autocráticas que foram utilizadas para o golpe de Estado e que a pessoa não percebia que poderiam ser utilizadas. Por exemplo, a autocracia que existe no Poder Judiciário brasileiro. Você transferiu um controle sobre a política increíble ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é o poder mais caro do Brasil. Seus elementos têm os fogos mais altos, são totalmente identificados com a classe dominante, e não há controle popular nenhum sobre esse setor. Não há nenhum. Não há eleição, não se pode retirar um juiz. Quem julga um juiz é outro juiz. Então, é uma autocracia. A democracia não pode sobreviver a uma percepção que seja de que a política tem que estar abaixo do controle e da intervenção deste poder. Este poder está destruindo a democracia no Brasil. Outro problema é o monopólio midiático, que permaneceu e que incluso é inconstitucional, porque a Constituição de 88 em Brasil diz que não pode existir monopólio do setor de telecomunicações, mas o monopólio continua. Outro problema é que o Brasil foi o único país de América Latina que não julgou seus militares que cometeram crimes de Estado. Então, eram problemas que existiam e que a esquerda não enfrentou. Muita energia foi desviada para a micropolítica. Não que a micropolítica não seja importante, mas ela tem que se articular com a maioria. Porque senão se agota os esforços e se cria uma contraofensiva. Me parece, não é, que esta questão de uma visão apologética desse ciclo progressista em Brasil é uma questão que tem que ser efetivamente muito discutida. Instituições, incluso que tiveram muita importância, que têm muita importância na articulação do pensamento político brasileiro, como o Claxo se tornou a voz oficial de todos os governos de esquerda, de América Latina, todo. Liga um governante de esquerda, ou centro-esquerda, a posição de Claxo, incluso em Brasil, Claxo tomou uma posição muito rara, que no primeiro turno declarou apoio a Lula, quando haviam mais dois outros candidatos disputando a esquerda, que é as Boulos e o Ciro Gomes. Uma posição de uma vinculação muito estrita a certo oficialismo que não ajuda ao pensamento crítico. Há que reflexionar criticamente sobre essas realidades, porque se não se reflexiona, a realidade cobra depois. Então, Brasil é um caso de um pós-neoliberalismo que levou pós-neoliberalismo, incluso uma categoria muito complicada, porque em Brasil não houve uma ruptura radical com o neoliberalismo. Se mantuvo vários mecanismos da economia política neoliberal. Brasil, quizás, seja a única economia do mundo onde, desde a metade dos anos 80, as taxas de interesse são sistematicamente superiores às taxas de crescimento econômico. Em Estados Unidos, não é? Europa, não é? Brasil é o único, quizá o único país do mundo onde isso se faz. Então, há que fazer uma reflexão crítica, incluso também nessa ideia de que bastava, que ao final foi isso, não? Inicialmente se pensava em nacionalizar os recursos naturais para sacar excedentes e impulsar um processo de desenvolvimento científico e tecnológico superior. Mas, é verdade, se parou na nacionalização dos recursos naturais e se impulsou políticas de redistribuição, mas não se avançou no esforço de buscar cambiar a inserção internacional de nossos países. E claro, nos tornamos vulneráveis à reestruturação imperialista, porque imagina se o imperialismo não vai ser nada frente à política de nacionalização de los recursos. É claro que o imperialismo usou todos os recursos tecnológicos e de investigação para saldar estos límites. Entonces, nosotros tenemos que entender que el desafío de la izquierda es monstruoso, es un desafío colosal. Tenemos que revertir 520 años de historia. No podemos descansar. Tenemos que colocar nuestro pensamiento crítico de manera permanente en el sentido de superar las limitaciones que tengamos en estos procesos de construcción. Sí, es comparto bastante, creo que el rol realmente de las iglesias se convierte en las claro, no solo porque la red como la iglesia universal sobre todo, ¿no? Con el Macedo, que es su referente máximo, son buenas de un canal de televisión que es como uno de los principales del país. ¿Te lo recuerdo? La red de Record, sí. Después, no solo esto, están haciendo trabajos de base. Están haciendo trabajos de base. Están haciendo todo el trabajo que nosotras y nosotros de la izquierda lo hicimos. Entonces, lo que pasa es que, bueno, vos tenés una población totalmente vulnerada, porque es eso que pasa en Brasil, vulnerada totalmente, y no tiene contención. Entonces, lo que hacen, llegan en estas comunidades, en estas poblaciones, y les dan contención, pero viene el paquete entero, ¿no? Porque también es una reproducción de una lógica neoliberal, es un proceso de despolitización también. Individualismo. Y es un problema que tenemos en Brasil, como la política en Brasil está vacía, como no se logra hacer un debate político de programa, de ideas, ¿no? No es eso. Y creo que decir también que la polarización fue responsable por esto es simplista también. Creo que la cuestión es mucho más estructural, que es mucho más grave. Porque después, ¿cómo vamos a revertir eso? ¿No? Entonces, creo que el rol de la iglesia fue central. Es pensar que en Brasil tenemos 86, en la última, ¿no? En las últimas elecciones, elegimos 86 diputados y senadores evangelistas. Es decir, no es de ahora que está pasando, es un proceso. ¿Dónde estábamos nosotros que no veíamos eso pasar, ¿no? Entonces, y más grave que esto, porque es una banca evangelista, y hay una banca militar, y hay una banca de terratenientes que están todos juntos. Y bueno, el desastre que es eso para el país, para los campesinos, por ejemplo, que están sistemáticamente siendo asesinados, para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, para la comunidad LGBT también. Los sin techo también. Los sin techo. Por incendios. Es todo, ¿no? Criminalización total de la protesta y de los movimientos sociales que pasan solo en Brasil acá también, ¿no? Yo creo que es interesante también pensar que todas las leyes antiterroristas fueron votadas del gobierno de Dilma y luego de Cristina, ¿no? Entonces, es importante siempre traer eso para poder pensar el próximo periodo que vamos a hacer, ¿no? Y en realidad que miro hacia todo lo que está pasando, creo que estamos mucho, bastante peor que antes. Creo que hay una profundización de lo que antes hablábamos, que era como hay una ola conservadora, ¿no? Que hacemos esta caracterización. Y es una ola. Me pregunto un poco. Tsunami, parece. Porque es un poco esto también, ¿no? Tengo mucha preocupación de saber cómo va a ser eso, cómo va a ser tener un líder como Bolsonaro, cuáles van a ser las consecuencias sobre el tejido social. Realmente tenemos que pensar mucho sobre eso y veo que tal vez juntarnos, ¿no? En Latinoamérica y hacer frente. Porque lo que pasa en Brasil tiene consecuencias también en los otros países, ¿no? Sobre todo en la Argentina. Pensar que también en la Argentina hay un proceso ahí también de estas iglesias evangelistas muy fuertes, ¿no? Están avanzando también, están en las villas, como están haciendo todo este trabajo que yo digo, el de base, perdón. Es trabajo de contención que tenemos que tener ojo con esto. una es la siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con este poder creciente de las iglesias neopentecostales. Son empresas capitalistas, religiosas, que concentram e centralizam capital em forma crescente e por isso estão cada vez mais articulados. Os neopentecostais não tinham esta unidade política e passaram a ter com a centralização e concentração, do capital dentro do setor evangélico. Pero um dado importante: eles não conseguiram entrar no Nordeste. Não conseguiram entrar em los 40, 50% mais pobres de Brasil. Por quê? Porque aí houve uma economia política para isso chegar. E eles, com toda a precária informação que têm, não aceitam este liderazgo político. A outra questão é sobre a possível política externa de Bolsonaro. Há um forte risco, que Bolsonaro busque ser uma política subimperialista radical. Militar. Uma política subimperialista militar, transformando a América do Sul em um novo Oriente Médio e Brasil em sua Israel. E há um hecho importante. A Constituição brasileira permite que Bolsonaro reclame, reivindique um estado de sítio por tempo indeterminado, se Brasil entrar em estado de guerra. E o filho de Bolsonaro, em La Avenida Paulista, 7 dias antes do primeiro turno, declarou que a primeira operação de paz de Brasil seria em Venezuela e que seria logo, porque Brasil iria liberar os venezuelanos das prisões de sucesso. Esse tipo seria o senador? Não. Então, nós estamos dentro de uma situação muito delicada. Bolsonaro, claro, uma invasão, ou uma tentativa de invasão de Brasil, de Venezuela para o Brasil, abriria espaço para a ocupação de Amazônia por Estados Unidos, como uma tropa auxiliar. E Bolsonaro foi a Miami e bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos e mobilizou os assistentes com o grito de USA, USA, USA. E propõe a privatização total de Petrobras, a entrega total de Petrobras e do pré-sal para os Estados Unidos. Então, estamos em uma situação muito difícil, muito delicada, com implicações geopolíticas trágicas, En estos días, en la tele, Bolsonaro dice que lo mejor que puede hacer a las mujeres es darle seguridad a la calle para que sus hijos le duelen y vuelvan a su casa. Esa es la política para las mujeres de este tipo. Para que ustedes vean para dónde vamos. Bueno, sí, ya tengo que cerrar porque agradecemos a todos y a todas. Ahora viene la segunda mesa científica ahora. Así que nos vamos unos 10 minutitos y quieren que hagamos seguir. Como toda esta reflexión y perspectiva de entendimiento político de la región, reflexiones, ¿cómo podemos hacer para llevarlo a la práctica de nuestra cotidianidad y romper todo el individualismo? ¿Cómo? ¿Cómo superar eso? Que é a desindustrialização de América Latina. A desindustrialização liquidou uma tradição sindical forte e as esquerdas se quedaram muito articuladas aos setores médios, que são setores sua tradição muito mais liberais, muito mais vinculados na cultura pequena burguesa. Isso é um problema para crear una militancia orgánica. Gran parte de la izquierda brasileña está en la universidad. La universidad fue un espacio creado para formar clases dominantes, fue un espacio creado para formar trabajadores. Con la ampliación de la universidad es que se discute lo que va a ser la universidad. Si es un local para formar trabajadores, que pueden ser también gestores del Estado, o si es un local para formar las viejas clases dominantes. Entonces, la universidad es un local que tiene una larga duración cultural. Nada desde el punto de vista de un asociativismo militante. Por ejemplo, en Brasil, en la universidad pública, todos son servidores públicos. ¿Sabe cómo un docente se distingue del técnico administrativo? Él dice, este es funcionario público, como si él no fuera. No, los funcionarios. Por ejemplo, los servidores, claro, se piensa, clase dominante, eso en la izquierda, todo, hablan así. Entonces, tenemos que superar, quién sabe, la tragedia nos lleva a un proceso de destrucción creativa, para mencionar con Pedro. Un proceso no sea solamente destrucción, destrucción creativa para un patamar superior, que estas motivaciones son muy importantes, él no, etc. Mostra que há uma parte muito grande da sociedade que não aceita a vieja cultura e que busca algo mais. E ensinar-nos.